Ahora vamos a el espacio de semanal que tenemos de medio ambiente y bienes comunes. Vamos a hablar ahora con Federico Soria por una situación en particular que está que se está proponiendo de hacer un parque nacional en la zona de Uspallata. Buen día, Federico. Bienvenido a los estudios de La Mosquitera, vía teléfono, claro. De este lado te habla el Gato y la Jay. Bienvenido. Buen día, Gato. Buen día, Jay. ¿Cómo están? Muy bien por acá en Uspallata. Hermoso día, aunque un poco ventoso, ¿no? Con el sonda. Claro, me imagino. Hay sol, hay nube acá. Exactamente, sí. Acá las vemos pasar porque salen de la montaña y se esconden por el otro lado y seguramente va para allá, para donde están ustedes. Claramente. Uh-huh. Bueno, vamos a los bifes, decía mi abuela. Ok, sí, ajá. Abordemos este tema. La semana pasada estuvimos hablando con un sector de personas que daban su opinión personal, sí, con respecto, sí, a la posibilidad de que se instale un parque nacional en la zona de Uspallata. El primer parque nacional, si eso se llega a dar en nuestra provincia. Bueno, vos tenés otra opinión, tenés otra forma de ver esto. Explícanos, claro, contanos, porque sí, también es importante escuchar otras voces. Bueno, sí, básicamente sí, te voy dando mi opinión personal y que es la opinión también de un grupo de gente que venimos trabajando en esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Primeramente con el proyecto de ley de creación del área natural protegida Uspallata por Vereda, que lo venimos trabajando desde hace mucho. En el 2009 la Asamblea presentó un proyecto de ley en la legislatura de Mendoza. Y este proyecto vive el sueño eterno, ¿no? Cajoneado. Uh-huh. De hecho, la semana pasada fui a buscar el expediente y resulta que está extraviado, entre comillas, ¿no? El formato papel, así que bueno, estamos trabajando de nuevo en la reconstrucción de ese expediente. Y dicho sea de paso, vamos a pasar un chivo el día viernes 6, vamos a pasar una documental que hemos hecho sobre el proyecto del área protegida Uspallata Polvareda. Lo vamos a pasar en la legislatura el viernes 6 a las 10 de la mañana. Bueno, y en función de este proyecto, que es un proyecto que abarca casi todo el valle de Uspallata, ¿no? Salvo la zona que está poblada, pero todo el sector montañoso, son 400.000 hectáreas. Pero bueno, nos ha sido muy difícil tratar de empujarlo, sobre todo porque el lobby minero se opone rotundamente y lo tiene pisado en la legislatura, donde obviamente opera ahí, ¿no? Y paralelamente se fueron dando apareciendo, o también fueron, algunas fueron ideas nuestras, como la Reserva de la Defensa, que es una figura que apareció a partir de un convenio que suscribe la Administración de Parques Nacionales con las Fuerzas Armadas. Surge la posibilidad de que el campo Uspallata, porque Uspallata está rodeado, ¿no?, de montañas y todo eso es propiedad del Estado Nacional Argentino. Uh-huh. Y está administrado por el ejército. Por eso se nos ocurrió a nosotros, al principio tuvimos una cuestión ahí confrontativa con el tema del ejército, porque pretendíamos la desmilitarización de Uspallata, cosa que en los hechos fácticos es prácticamente imposible. Recordemos, Federico, también que todo lo que son tierras limítrofes sí, son todas tierras fiscales, más que nada justamente por este hecho de el posible despliegue de la Defensa Nacional. Por eso también, claro, es el hecho este de que está el ejército instalado, como lo que pasó, por ejemplo, con el azufre en Malargüe, sí, eso, ajá, eran tierras fiscales. Bueno, el gobernador decidió de, claro, manera autónoma y espuria, si se quiere, ceder esto a un emprendimiento privado. Tuvo que echarse para atrás porque el gobierno nacional le dijo, claro, no se puede. Sí, igual eso está en una instancia, bueno, no me quiero ir mucho por las ramas, pero eso, uh-huh, está en una instancia de negociación. Ahora el gobierno de la provincia fue, digamos, apartado de esta cuestión y está negociando la empresa con el gobierno nacional, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, es un tema ahí que hay que indagar un poco más. Pero bueno, como decís vos, las tierras fiscales en la zona de frontera, en el caso de Upallata, fíjate que hay una doble propiedad, porque el río Vacas separa la propiedad del Estado Nacional hacia el este y hacia el oeste es propiedad de la provincia, del gobierno de Mendoza. Por eso está el Parque Provincial Aconcagua, que es propiedad de la provincia. En cambio, el río Vacas hacia el este es tierra del Estado Nacional Argentino. Desde el año 1944 está el ejército ahí, Mira. y lo está ocupando y viene haciendo su actividad, que para nosotros también es un impacto ambiental, porque bueno, ellos realizan su actividad utilizando municiones de plomo, utilizan chatarra para hacer sus maniobras, ¿no? Y todo eso va quedando ahí a lo largo de más de 80 años que eso lleva ahí. Se ha ido acumulando y eso también ha generado un impacto ambiental para Upallata, ¿no? Así que bueno, a partir del convenio entre Ejército y la Administración de Parques Nacionales se crea la Reserva Natural de la Defensa en Upallata. No deja de ser un campo militar, pero bueno, el Ejército tiene la obligación de hacer sus actividades respetando principios principios ambientales de conservación, ¿no? Y bueno, y después nosotros también veníamos viendo la posibilidad de que una parte de nuestro proyecto del área protegida podía llegar a ser un parque nacional, ¿no? Fundamentalmente porque tiene una categoría legal mayor de conservación, todas estas leyes de parques nacionales y de áreas protegidas provinciales expresamente prohíben el extractivismo, prohíben la actividad minera, petrolera, etcétera, ¿no? Y está subordinado también a todo lo que es la legislación ambiental, la ley de general del ambiente, o sea que nos asegura que directamente la minería se va se no tendría posibilidad de desarrollarse. Y todo, bueno, ha pasado en otras áreas protegidas de la provincia, como la Laguna El Diamante, el Manzano, Portillo Quequén, todos esos proyectos megamineros que se pretendieron instalar en la cordillera del Valle de Uco, se frenaron a raíz de la creación de área protegida, ¿no? Por eso para nosotros nuestra principal herramienta y el planteo de crear el Parque Nacional o el área protegida es frenar precisamente el extractivismo y preservar las fuentes de agua, que es lo que abarcan precisamente estas áreas, la delimitación de estas áreas, ¿no? Y estas leyes son unas leyes, no son cualquier ley, sino que son leyes que tienen una fuerza legal importante. Primero porque fueron escritas por el sector científico, sobre todo la ley 6045, que la escribió el IADISA, ¿no? Un organismo del CONICET, Sí. que hoy estamos defendiendo como público, ¿no? Y Claro. precisamente, fíjate, Gato, la legislación dice, la ley de Parques Nacionales dice que los territorios dentro de esta jurisdicción son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Y también lo dice el Código Civil, porque los parques nacionales son bienes públicos del Estado. Eso quiere decir que desde la legalidad no están a disposición de empresas o países extranjeros y además conforman la máxima evolución legal y jurídica en materia de protección ambiental. O sea que es un ejercicio de soberanía que ejerce el Estado sobre los territorios. Fíjate, por ejemplo, que hoy, si bien son tierras fiscales, esas tierras, sobre todo las tierras del ejército, están sujetas a enajenación, porque son las tierras de uso militar son bienes privados del Estado. En cambio, los parques nacionales son bienes públicos, pasaría a ser un bien que no podría llegar a ser enajenado, ¿no? Claro. Vos fijate, por ejemplo, que hace, no sé si te acordás, que hace unos años atrás, en el gobierno de Macri, quisieron vender la remonta, ¿no? Sí. Y eso lo puede hacer el Estado, porque es un bien privado, o sea, es una estancia, si bien la remonta es una estancia también, es una gran propiedad en la cordillera, Que pero al pertenece ser al ejército. pertenece al Estado Nacional, administrado por el Ejército, tiene el mismo estatus que la estancia Upallata. Y eso está sujeto a enajenación, ¿no? Viene cualquier gestión de gobierno así de corte liberal o de derecha, dice, bueno, esto se vende, lo puede hacer por un decreto de necesidad o urgencia o por una ley del Congreso, se puede vender, ¿no? En cambio, eso con los parques nacionales no podría ocurrir desde la legalidad, ¿eh? Por eso también nosotros sostenemos que estas teorías conspirativas respecto a la demonización de los parques nacionales no tienen sustento. Incluso podrían ser ejecutables, o sea, la enajenación de la tierra podría ser ejecutable si no hubiera un área protegida o un parque nacional, si no existieran. Si estas tierras fueran bienes privados, podrían ser enajenadas, ¿no? Porque el Estado, esto hay que aclararlo, el Estado tiene bienes públicos y bienes privados. Sí. Los bienes privados del Estado son enajenables, los bienes públicos no son enajenables, ¿no? Entonces, bueno, hay que aclarar un poco eso, para un poco, digamos, toda esta, si bien está toda esta onda de las ONGs, algunas extranjeras, otras argentinas, pero hay que aclarar que las ONG, sobre todo el caso de la que está en Uspallata, que es Natura, está claro que la ONG, en cuanto se cree el Parque Nacional, se va a retirar. Ahí quería llegar, justamente. Hay un antecedente, porque la ONG Natura ha participado en la creación del Parque Nacional Ancenusa en la provincia de Córdoba, que se creó hace 3 años. En Mar Chiquita. En Mar Chiquita, sí, abarca toda la laguna y el entorno, ¿no? Y hay una vez que se crea el parque y el Estado toma control de todo ese territorio, el Estado Nacional, se suscribe un convenio de desvinculación de Natura, ¿no? Y establece que pasado un periodo, no recuerdo, creo que es un año y medio, Natura se tiene que retirar ahí de la zona y el Estado queda con absoluto control y poder sobre todo ese territorio, ¿no? Sí, decime qué querías preguntar. Claro, que eso es justamente lo que está generando esta desconfianza, ¿no? Por parte de la gente con la que estuvimos hablando y usando fundamentos por ahí, por ejemplo, lo que pasó en el Parque Nacional de Famatina y las comunidades originarias que ellos y ellas, porque las personas que integran estas comunidades ofrecen resistencia porque aducen que no fueron consultadas a la hora de hacer este parque. Y es eso lo que genera, una de las tantas dudas que genera. Claro, mira, el Famatina todavía no es parque nacional, eso está en discusión. Mira vos. Y debido precisamente a que no hay un acuerdo ahí en Famatina, además ha sido tal el encono que ha ocurrido que las asambleas se terminaron dividiendo, o sea, hay dos asambleas en Famatina y dos en Chilecito por este tema. Lo que nosotros hemos tratado en Uspallata es de mantener la unidad de la asamblea, a pesar de que tenemos opiniones divergentes, ¿no? Y bueno, no hay consenso en este momento, por eso un grupo está a favor y otro grupo está en contra. Lo que sí te puedo comentar es que las comunidades de pueblos originarios de Uspallata, que son dos, una es Guaitamari y otra es Yahue Sumec, las dos se han manifestado a favor de la creación del Parque Nacional y forman parte de... nosotros hemos conformado, quienes estamos a favor, y junto con las comunidades de pueblo originario, una comisión asesora local para involucrarnos tanto en la gestión de la Reserva Natural de la Defensa, gracias a que hemos logrado que los militares nos abran las puertas ahí para tener cierto grado de participación en las decisiones que toman ahí en el manejo de ese territorio, y además tratando de proponer lineamiento de gestión en un futuro parque nacional. Y ellos participan, las dos comunidades de pueblo originario están participando, obviamente están pidiendo voz y voto, están pidiendo que en su momento se lleve a cabo la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios, y bueno, sabiendo que estamos en un tren de entendimiento, digamos, y de diálogo, y tratando además de participar, que eso es muy importante, participar en las instancias de decisión, porque si nosotros nos apartamos, y esto, que es una ola que se va haciendo cada vez más grande, lo dejamos que pase por encima, van a venir y hacer lo que se les cante, digamos, ¿no? Claro. Por eso nosotros estamos participando. Entendemos además que no es un proyecto impuesto, porque nosotros hace más de 20 años que estamos pidiendo un área protegida, ¿no? Consideramos además una falta de respeto que vengan a decir que es un proyecto impuesto, porque nosotros lo venimos pidiendo hace mucho, mucho tiempo que estamos trabajando en esto y pidiendo que que toda la cordillera, que nuestras fuentes de agua sean protegidas, ¿no? Uh-huh. Porque además en Uspallata no solamente tenemos la amenaza del proyecto megaminero San Jorge, según el Catastro Minero hay más de 300 concesiones mineras y prácticamente toda la montaña de Uspallata hacia el este, hacia el oeste, hacia la precordillera, hacia el Colón del Tigre, todo está cubierto de concesiones mineras, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso estamos averiguando a ver, porque hay un proyecto megaminero en las cabeceras del arroyo San Alberto, que todavía obviamente está en fase inicial, pero que puede llegar a dar lugar a un futuro proyecto de envergadura si se lleva adelante. Entonces, recordemos que todo esto que vos estás comentando son todos afluentes, para explicarlo con manzanita, ¿no? Son ríos y arroyos que aportan al río Mendoza, que claro, es el principal lugar donde obtenemos el agua para casi todas las grandes ciudades, por lo menos del norte mendocino. Claro, el Gran Mendoza, con su más de 1 millón de habitantes, y además toda la economía, ¿no? Todo el cinturón agrícola, que son más de 200.000 hectáreas, toda la industria vitivinícola y la agroindustria se surte de eso, alimenta el cuarto polo industrial. Y fíjate, y esto por ahí también puede dar pie a otra discusión, el río Mendoza, según yo considero, ¿no?, luego de haber estudiado y de vivir mucho tiempo allá arriba, para mí el río Mendoza es uno de los ríos mejor aprovechados del mundo, incluso mucho más aprovechado que los ríos de Israel, que quieren venir a decirnos cómo aprovechar el agua de Mendoza y todo, qué sé yo. Porque fíjate que a partir de un módulo histórico, me refiero a histórico sin contar este periodo de 10 años de sequía que estamos teniendo y de crisis hídrica, un módulo histórico de 33 metros cúbicos por segundo, precisamente se abastece ese más de 1 millón de habitantes, toda la agroindustria, toda la vitivinicultura, el riego de las más de 200.000 hectáreas, ¿no? O sea que es un río que está, más allá de que por ahí nos quieren decir que derrochamos el agua, y yo te diría que no, porque ese río tan chico como es el río Mendoza, da vida prácticamente a la mayor parte de la economía provincial, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante protegerlo. Nosotros, por ejemplo, en el Valle de Uco tenemos casi todas las cuencas, sobre todo el río Tunuyán y en el río Diamante también, están cubiertas por áreas protegidas que precisamente se crearon a partir de la lucha en contra del extractivismo, y donde en esos lugares quedaron bloqueados muchos proyectos mineros. Más del 90% de esas dos cuencas ya están dentro de áreas protegidas. Pero en el caso del río Mendoza, no, eso llega a la mitad nomás, que es lo que abarca el Parque Aconcagua, el Colón de... Oh, se cortó. Se cortó la comunicación. Hemos tenido un problemita de comunicación. Bueno, ahí estábamos escuchando a Federico Soria. Él integra la Asamblea del Agua por Uspallata, pero claramente está dando una opinión personal, así como hace 15 días tuvimos la opinión personal de personas, mujeres que están en contra de esta propuesta. La idea original del parque Nacional de Uspallata no está mal, eso es lo que en ese sentido particular casi todo el mundo está de acuerdo. Ya que defiende y protege los orígenes del río Mendoza, ¿no? Ahí estamos otra vez con Federico. Hola, Federico. Hola, hola. Se cortó, se había cortado. Sí, ajá. Ahí estaba contando del porqué, la importancia del Parque Nacional, porque defendería, sí, y protegería, sí, los orígenes del río Mendoza. Sí. Y vos estabas comentando la situación también de las posibilidades de otros emprendimientos y la defensa, sí, en contra de otros emprendimientos mineros de allí. Sí, sí, el tema es que si nosotros no tenemos una herramienta, más allá de que lo más importante es la movilización que nosotros podamos llevar a cabo para rechazar el avance del extractivismo, si no contamos con estas herramientas, que por ejemplo ya las tiene el Valle de Uco y otras regiones de la provincia, nos van a pasar por arriba y se nos van a meter a como de lugar, digamos, ¿no? Nosotros hemos visto ya cómo se nos han ido y cómo han vulnerado la ley 7722 con la aprobación, por ejemplo, de Cerro Amarillo, ¿no? Uh-huh. Y precisamente, vos fíjate que ahí en Malargüe, donde aprobaron Cerro Amarillo y donde aprobaron el azufre, eso, hace unos años atrás, iba a ser un parque nacional. Había un proyecto de parque nacional. Y el lobby minero se encargó de infundir en la población estas teorías conspirativas respecto del parque nacional, y la misma población dejó de comprometerse en ese proyecto y finalmente se cayó. Y años más tarde estamos viendo que avanza Cerro Amarillo, avanza el azufre, y seguramente otros proyectos megamineros que están previstos ahí en esa región van a ser aprobados. Así que es una regla y es una constante de que se cae un parque nacional o se cae el proyecto de área protegida y avanza inmediatamente la megaminería. Y lo mismo ha pasado en la provincia de San Juan con el proyecto del Parque Nacional Manantiales. Pasó lo mismo. El lobby minero infundió temores en la población y bueno, se terminó cayendo y ahora están por aprobar la minera Pachón en San Juan. Así que Federico, esto es todo un tema, ¿no? Para esto analizarlo. Da para mucho, sí. Da para muchísimo, por lo da menos dos notas sí. más, dos notas más, y nos acucia el reloj. Sí, yo lo que quería agregar un poco es que toda esta vorágine en contra de los parques nacionales, como son bienes públicos del Estado y como constituyen un derecho humano, también tiene un sustrato ideológico en estas tendencias de ultraderecha que van en contra de lo público, de lo estatal, y de todo lo que tenga que ver con derechos humanos y protección del ambiente, ¿no? Estamos defendiendo el CONICET, la educación pública, la salud pública, las empresas del Estado, etcétera, y también tenemos que defender los parques nacionales porque se nos vienen, y estos señores Milei y Villarroel han votado precisamente en el Congreso, son los que están en contra de los parques nacionales, así que uh-huh. Para nosotros el sustrato ideológico de todo esto viene de ahí, ¿no es cierto? Sí, claramente. Igual, uh-huh. También el derecho a la duda, ¿no? Digo, sí, por las ONG, y que, uh-huh. ¿quiénes financian las ONG? ¿Por qué vienen con tanto claro. interés de este interés claro. altruista? ¿De dónde sacan sí. la guita? ¿Eso genera esas dudas? Sí, nosotros a Natura lo hemos investigado y le seguimos porque no vamos a permitir que ninguna ONG que se financie a partir del extractivismo forme parte de este proceso. Además, claramente. Todo eso también está regulado en la ley 24.375, en el artículo 9, regula lo que se conoce como la figura de conservación ex situ. Así que uh-huh. Hay una regulación y bueno, y eso la tienen que cumplir también, ¿no? Perfecto. Bueno, repito, de verdad que da para mucho, si, bueno. Es muy rica la información. Si a vos nos permitís, más adelante te volveríamos a llamar para seguir desarrollando. Por supuesto, desde ya a disposición para salvar cualquier tipo de duda, para dar todas las explicaciones técnicas, legales, y bueno, y te agradezco, Gato, a vos y a la gente ahí de la radio permitirnos también la expresión y obviamente mandar un saludo a toda la audiencia. Perfecto, muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias, chau. Ahí estábamos hablando con Federico Soria.